¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Hola, buenas tardes. Otra vez con el gentil auspicio de Cerveza Cocholue. En notas en 35 milímetros. Edición número 13. 13. Si eres supersticiosa, esta es. No. Es la que va a salir mejor. Partamos, pues. Mad Max. Mad Max. ¿Por qué Mad Max si ya la comentamos la otra vez? Porque yo no la había visto, la vi ahora. No la comentamos, la anunciamos. Sí, la fuimos a ver el fin de semana. Súper, súper, súper buena. Sí. ¿Para quienes? El futuro de los locos. Para quienes nos conocen, como somos hermanos, fuimos juntos al cine después de... ¿Cuánto tiempo, Gisela? De los 80, ¿no? Serán unos 20 años más o menos que nos vamos a cine. Pero la última que vimos juntos, 25 años. Fuimos con la tarea, fue Los Locos Adams. Desde ahí. No me acuerdo de otra. Debe haber sido antes del 92. Bueno. Esa es la manda. No, sí, esa la vimos, la manda había nacido ya. Así que fue fines del 93. Mira. 22 años. 22 años más o menos, sí. Fuimos a ver Mad Max, Furia en el Camino. Súper lindo. Encontré una historia bonita dentro de todo, a pesar de la violencia. Bueno, las imágenes eran súper lindas. Y el cuento final me encantó, eso de las mujeres sabias que estaban y súper salvajes, las que andaban en moto, las viejujas. Sí, la película es... a ver, para mí tiene una cosa esto de la imaginación al poder, te decía yo cuando sí, la vimos. Sí, porque la concepción de las imágenes, cómo llegó el tipo a crear esas imágenes en la historia. Es que hay una puesta a cámara que es impecable. La historia tiene N... no sé si bifurcaciones, sino... Tiene muchas vueltas la historia y la estética steampunk. Muy linda. Es una, no, yo no diría que es steampunk, yo diría que es punk. Porque steampunk es como la época victoriana. Así. Pero tiene esa cosa de las máquinas steampunk. Esta cosa tiene óxido, tiene metal, tiene tierra. Porque es desierto. Esa reelaboración del western. En muchas cosas las películas, yo diría que más que western, también cosas de la aventura, una road movie... Sí, sí. Película. Incluso tiene cabida un poco cine de género, porque la parte última es femenina. Ah, tú decís, de ese género. Porque yo la ponía como cine de género. No, entendí perfectamente que te referías a género como género western. Género cinematográfico, claro, sí, claro. Entendí perfectamente. Pero también tiene una perspectiva de género desde el último. Una perspectiva feminista. No sé si es feminista, yo pienso que más que feminista, porque el punto de vista de las mujeres, las parideras que tenían eran gallas súper lúcidas. Y las viejas, encontré súper... Sí, yo a mí me sigue oliendo a western, pero me encantó. Yo diría, me recordó mucho el cine de Sam Peckinpah. Sí, me dijiste todo lo mismo. Quizás con menos profundidad que el de Sam Peckinpah, pero hay una cosa ahí, hay un tratamiento de los personajes. Yo la encontré profunda, de los tipos película, de personajes. La encontré profunda, la encontré bien trabajada los personajes, encontré loquísima alguna escena... nada que ver, pero me recordó a Tommy, el tipo que iba tocando, anunciando la batalla con la guitarra eléctrica. ¿Ah, tú viste Tommy? No entera, pero vi pedazos. Ya, yo nunca la he visto Tommy. No, yo vi pedazos de Tommy porque no... Es que hay tanta cita a la cultura pop y bueno, sí. De hecho, siendo un referente a cultura pop, además Mad Max, digamos. Sí, pero esta es como 70 una cosa muy previa. Circular. Incluso cosas que me recordaban la violencia de la Naranja Mecánica, no sé. Era realmente la película... Para sacarle harto... Era un cóctel explosivo. Harto sí. Comentario, sí. Sí, sí. Yo creo que una... Bueno, lo que pasa es que además... Me gustó más que la otra Mad Max, por empezar. Sí, a mí también, pero... Es que de esas películas que te obligan a meterte en una realidad... Es la gracia del cine. Alternativa. Realmente... Digamos que es la perfecta ecuación de la evasión con la reflexión, con la imagen la que te captura, que te entretiene... Pasó volando el rato. Y también te hace pensar cosas. Sí, muy buena. Ahora, yo en términos de imágenes creo que es impecable. O sea, las imágenes son hermosas, potentes. Y la actuación es igual, ¿ah? ¿Eh? Y esa cosa, los personajes medio freak, eso es raro, muy, eso es medio como monstruo. Es un cómic. Esa gente enferma, los pies, esos pies deformes, el enano echado, no, si tenía cosas bien de varias películas, de varias historias. Pero no, nada estaba sobrando ni nada estaba de más. Todo estaba muy bien. No, está en su dosis justa. O sea, sí. el exceso en su dosis justa, podríamos decir. Porque dime si no es excesiva. Era excesiva. Esa los imagen colores, la violencia, del camión con el tipo tocando la guitarra que le salen llamas, con lleno de parlante atrás, con los tipos con los tambores. Y la cosa del agua también. Cosa del agua. Tú no sé, tú cachai una banda de. Es como doom metal o death metal que se llama Slipknot. Sí, pues los cabros escuchan arte y me gusta. Y que era muy la. Los Slipknot son como. Hay como dos o tres tipos que tocan tambores. Me gusta así como los que iban en el camión, digamos. Pero tocan tambores de aceite. De la música que no escucho tanta música como escuchaba antes. Me gusta ese grupo. Y uno de los cabros hizo un arreglo de una canción de ellos, o de System of a Down, parece, no me acuerdo. System of a Down, un poquito más melódico que la Signor, convirtieron, ¿no? Como música clásica en el piano. Ah, mira qué lindo. Bonito. Sí. Yo fíjate que después de ver Mad Max, el día lo vimos el sábado. Sí. El domingo vi dos películas que eran totalmente. No sé si lo opuesto a Mad Max, pero era cine hecho con poca plata. Cine acá, dólares. Y fíjate que la gracia de Mad Max además es que tiene muy poco efecto por computador. No, pues si son efectos de verdad. Es un cine hecho a la antigua a mano. Muy, muy a mano. Sangriento, mucha estética de cómic. Y hago la relación con las películas que vi porque una de las películas que vi está basada en un cómic, pero en un cómic de estos cómics más piola. Digamos, que es la película que se llama Ghost World, Mundo Fantasma, que está basada en un cómic de Daniel Clowes. La que me contabas de la niña. La de la niña. Daniel Clowes es un... ¿Clowes con Z? No, Clowes. Clowes. Es un... ¿cómo se llama esto? Un narrador gráfico, diría yo. No diría que un dibujante de cómics porque hace narrativa gráfica. No diría tampoco tanto como novela gráfica. Más corto. La historia, bueno, acá además voy a hacer toda la relación porque lo interesante primero es un cómic de Daniel Clowes. Está dirigido por Terry Zwigoff, que ha dirigido otras películas más, pero se hizo conocido Terry Zwigoff, aparte que creo que es amigo de David Lynch. Ya. Hizo un documental sobre Robert Crumb, el año dibujante. 94, dibujante. Le han dado harto en el cable, yo lo he visto siempre en el final. Es un excelente documental. El bacán, el Crumb. Aparte, lo que hace Zwigoff es que destaca a Crumb, por supuesto, son amigos. ¿Eh? Los dos, además, coleccionan discos. Pero no, tipo muy joven. No, debe tener ya casi unos 70 años el Zwigoff. Sí. Y él colecciona igual que Crumb y creo que tocan junto en una banda blues rural y clásico. Ay, en disco 78. Qué bonito, me gusta. Entonces, el Crumb tiene una colección de discos 78, en la película lo muestran en Crumb. Sí, sí. Pero lo otro que hace Zwigoff es que aparte de mostrar a Crumb, muestra a sus hermanos, que son dos tipos más locos que él. ¿Qué Crumb? Los hermanos de Crumb, claro. Uno es un medio depredador sexual. No. Que hace cosas muy extrañas como meterse, por ejemplo, una ampolleta por la nariz, sacársela por la garganta. Son muy locos. Y el otro hermano, que murió poco después de hacer la película, mientras estaba montando la película, estamos hablando del año 94, la película Crumb, el otro hermano era un dibujante también. Y no tenía quizá el talento de Crumb, o psicológicamente y mucho más dañado. Tenían una madre que era... Porque Crumb tampoco, que digamos, muy normalito. ¿Cómo? Sí, pero Crumb tuvo su salida. En cambio, el hermano hacía unos dibujos que eran espectaculares. Mostraban ahí el hermano mayor, era este, o el del medio, era uno gordo, que como te digo, después murió. Pero él hacía unos dibujos donde mostraban los dibujos que hacía cuando era joven y cómo iba haciéndolos después. Entonces, de Crumb, ¿cierto? Sí, sí. Pero la gracia del hermano Crumb es que cada vez más el dibujo desaparecía bajo globos de texto. Más texto que... Era más texto, pero siempre encerrado en globos. Y los dibujos, las imágenes eran cada vez más pequeñas. Y Crumb, el dibujante, los dibujos de Crumb son siempre dominantes sobre el texto. Sí. Hay una narrativa de todo eso. Daniel Clowes, que es el autor del cómic en que se basó esta película, esta otra película que dirige su hijo, hace, Mundo Fantasma se llama, hace una narrativa que tiene unos dibujos que son un poquito toscos. Ya. No es un dibujo refinado el de Daniel Clowes. Los temas son muy potentes y es muy psicologista. Yo leí uno, la otra vez me lo prestó el Claudio Romo, no recuerdo cómo se llamaba esa historia. ¿Quién me prestó dos cómics? ¿La historia esta? La historia de Ghost World es la historia de, yo diría que es como el proceso de la adolescencia avanzada. Aquel momento en que se sale del colegio, del liceo, del high school en Estados Unidos, y uno se queda solo frente a un mundo que es ancho y ajeno. Menos y de que 20 tiene años. Y que tiene que encontrar su lugar en el mundo. Son una cosa recurrente en las películas norteamericanas. La protagonista, claro, pero acá la mirada de Klaus siempre un poquito más amarga, no está idealizada. Claro. ¿Mm? Y es una de las primeras películas en que actúa la Scarlett Johansson. Una película del año 2001. ¿Es la película? De 2001. Ay, yo pensé que era y la protagonista es la Zora Birch, que es la chica que actúa en Belleza Americana. ¿Te acuerdas de Belleza Americana? Sí, que tuvo harto impacto y que película. Finalmente que no lo olvido. ¿Por qué se me ocurrió verla ahora? Te voy a contar después de que escuchemos el tema que abre la película. Ah, sí, andaba a mostrar. Que es un tema de otra película. Eso es lo más... Bueno, las relaciones de tu cabeza son... Lo que pasa es que es una película... el tema se llama Jan Peje Chang-ho. Es de una película india de los años 60. Ah, de, que bailaban. Sí, de una película que se llama Gum Nam. Y la película esta de Suigov abre con la secuencia... Los títulos me dijiste que no están. De la canción. Claro, son los títulos con la secuencia de esta ballroom. Canción. Que es una película de Bollywood... Me encanta. Del año 65. Ahora, la canción es espectacular. El cantante se llama Mohamed Rafi. y yo ando buscando musical, pero me costó mucho pillarla. O sea, de hecho, la calidad de esta grabación no es la mejor. Bueno, muy porque simpática la única forma que tuve de conseguirla fue descargar el video de YouTube. Como te enseñé. Como tú me enseñaste. Y después... bueno, la cosa es que vamos a escuchar esa canción. Que no recuerdo qué significa en castellano, pero es la canción está abriendo los créditos de la película de Suigov. Después vamos a hablar un poquito más de esa película y las otras, y vamos a poner otro tema de banda sonora, porque aquí creo que tenía hablemos de muy Balaban buena después. Banda sonora. Cuando hablemos de la película, hablamos de también de Balaban, Bob Balaban. Ya, vámonos entonces con este Jan Pige Chang-ho de Mohamed Rafi. पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो शाम जवां यूं न चली जाए आती ये शाम जमा यूं ना चली जाए, फिर से ना आएगी ये किसी के बुलाए, फिर से ना आएगी ये किसी के बुलाए, फिर से ना आएगी ये किसी के बुलाए। जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो जीना आसान हो। बोलो तुम हो गए इशारे, बोलो ये ना बोलो तुम हो गए इशारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे। जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो जीना आसान हो। नजरें दीवानी चुप चुप देखा देखी नजरें दीवानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी। जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो जीना आसान हो। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज हमारी प्रिंसेस क्लब की सिल्वर जुबली है। खुशी के इस मौके पर क्लब ने आपके सामने बहुत से प्रोग्राम पेश किए, लेकिन सबसे दिलचस्प प्रोग्राम अब पेश किया जाएगा। अब हम आपके सामने उन खुशकिस्मत हस्तियों को पेश कर रहे हैं जिन्होंने आज के प्रोग्राम में लकी टिकट जीते। लकी टिकट जीतने वालों को एक खास चार्टर्ड हवाई जहाज में 2 हफ्तों के लिए मुफ्त विदेश की सैर के लिए भेजा जा रहा है। अब सुनिए उन हस्तियों के नाम। बैरिस्टर राकेश, श्री धर्मदास जी, मिस्टर किशन, मिस टिगी, डॉक्टर आचार्य, मधुसूदन शर्मा जी और मिस आशा। तो साहब, ये हैं वो सात खुशकिस्मत हस्तियां जो विदेश की सैर के लिए जा रही हैं। मेरी दुआ है कि इनका ये सफर इनकी जिंदगी का शानदार सफर साबित हो। Refrescado por una exquisita, ¿cómo dijiste? Stout. Una stout. Qué rica. Una stout. Cocholgo, por supuesto. Oye, y la película, po. Te voy a preguntar por la película, Ghost World, con Scarlett Johansson, Thora Birch, y la historia de personajes disfuncionales. La Thora Birch... ¿Por qué no gustan esas películas a nosotros siempre? No, creo que nos gusten siempre, fíjate. Gusta. Lo que pasa es que uno, como dice Catano Veloso, mirado de cerca, nadie es normal. Y nosotros siempre, como también tenemos una tendencia a nuestra individualidad, queremos distanciar a los demás y sentirnos que no somos tan normales. Tan igual a los demás. Tan igual a los demás. Menos mal. Y acá lo disfuncional es la protagonista, que es la Thora Birch. Enid se llama el personaje, una chica con inclinaciones artísticas. Yeah. Mientras que la Scarlett Johansson, que no recuerdo cómo se llama el personaje, que es su amiga. Es la secundaria. Sí, es secundaria. Ella quiere integrarse, va a trabajar en alguna cosa. En cambio, la Enid le cuesta eso. Y en un arranque de esta maldad perversa o perversidad ingenua que tienen los adolescentes, son malos, hacen una broma en que está involucrado, involucrado un hombre que es un poco mayor. Con el que después la protagonista establece una relación de amistad muy bonita. ¿Y qué actor es ese? Steve Buscemi. No. Sí. Steve Buscemi, y que aquí aparece que es un personaje muy parecido a Crumb. Es un tipo, si no dibuja cómic por lo menos, pero colecciona discos de 78. Y la banda sonora entonces tiene, si bien parte de esta música de la película hindú, que es una película que está viendo la Enid cuando parte la película, con esta Jampi y Chang-ho, después la música es casi exclusivamente blues de los años 30, 20. No, fíjate. Lo que pasa es que la otra vez el Claudio Romo me prestó dos libros de cómics. Uno de Daniel Close y otro de Charles Burns, que a él le gustan mucho. Yeah. Charles Burns lo encontré yo, me gustó más. Y Charles Burns también trabaja el tema de la adolescencia y el tema de la rareza. Ya, pero ¿por qué llega esta película? ¿Por qué llega esa película? Porque la otra vez me puse a buscar, no recuerdo si andaba buscando Crumb, y me acordaba de Terry Swigoff, que había dirigido otra película más. Entonces dije, voy a buscar la otra película porque siempre aparecía. Y entre medio de eso, no sé si fue en una página de que fue un amigo de Facebook, publicó un link a una revista argentina, creo que era, que decía una cosa así como 5 o 10 películas donde aparecen coleccionistas de discos. Por supuesto están las favoritas, ¿no? Alta Fidelidad, Cameron Crowe, estaba Casi Famoso, y aparecía esta. Y yo decía, esta película... Faltó La Chica de Rosa. Yo dije, esta película siempre querido, me ha tenido tincado, entonces ya que apareció aquí la voy a buscar y la encontré. Y de hecho, el Terry Swigoff ha adaptado, aparte de esta, otra novela gráfica de Close, una que se llama Art School Confidential. ¿Ya? Pero esa no la he podido pillar. ¿Y lo que tú, por qué antes conversábamos de Parents? Porque en la película yo te decía que eran personajes disfuncionales, ¿no? ¿Sí? Está este hombre que se hace amigo de la niña, que Buscemi, que es un hombre soltero, que hace poco dejó de vivir con su mamá. Ya siendo un hombre de 30 años o más quizá, y que es un poquito pusilánime de repente. El Buscemi, el personaje. Pero vive con un amigo, casi como si fuera un adolescente, porque ya son mayores. Ya. ¿No? Y el papá de la Enid es un hombre, al parecer, si no divorciado, viudo. Pero él vive solamente con la hija y recupera una relación con una antigua novia que ya la niña conocía y que no la quiere mucho. Y el tipo también es como bien pusilánime. Mucho más y que ese el... Ese es Bob Balaban. Yo te preguntaba porque me recordaba el tiro, que era cachetoncito, medio peladito. Pero yo no me acordaba que era el que dirigía Parents. Bueno, Bob Balaban, aparte, es un actor secundario... ¿De muchas películas? Muchas películas, varias con Woody Allen. Sí, de eso me acuerdo. Y no me acuerdo cuáles otras más actuó recientemente. Pero Parents impresionó muchísimo. Es una película, 90, me parece que es la única que él dirigió, es del año 86. Porque me acuerdo que la vimos cuando recién llegamos a la casa donde vivimos ahora y nos aterramos con la flaca. nos daba muchas cosas salir de la pieza donde estábamos y ir para el segundo piso. Pero no un terror de ¿cómo se llama? De espectro, de sangre, sino que era porque los papás del niñito protagonista. Espérate un poco. Hagamos primero un contexto porque cambiamos de película. Yo estaba hablando de. Estamos hablando del Balaban. De Westworld, sí. Entonces cerremos con Concord. Bueno. Y hablemos de Bob Balaban y esta película que se llama Parents. Que ojalá la vean. Bueno. Esa fue editada en video acá en Chile. De hecho, la arrendamos en un videoclub. Y actúa Randy Quaid. Ah, no, era Bill Murray. Era no, Randy es Randy Quaid. Y el niño que actúa en la, que no, actúa en la película, el hijo, porque se llama Padres, ¿no? Sí. Que era el protagonista, no actuó nunca más en ninguna otra película. Un buen actor el cabro chico ese. Y actualmente debe tener como 40 años, debe tener como 30 y algo. 39, una película por lo menos, del 86. Sí, es una comedia macabra, Parents. Sí, pero termina con lo que iba a terminar. ¿Po? No, no, era eso. O sea, Bob Balaban dirigió esa película, no sé, la dirigió a algunos de televisión, etcétera. Pero cuéntanos tú de qué se trataba Parents. Era, bueno, no era con mucho exterior, eran en unas casas. La casa del niño. Transcurre en un barrio, claro, en la casa y un barrio. Un barrio suburbio, así casi como el barrio del Mano de Tijera. Un barrio de clase media norteamericana. Claro, como limpiecito, como bien pulcro. Y el niño se daba cuenta que lo que consumían sus padres era carne humana. Y eso es lo que daba miedo, porque yo no sé cómo se le arreglaba para que uno estuviera todo el rato muerto de miedo. Tenía... Cuando había la congeladora, ¿te acordáis? Es que tenía tensión la película. Sí. Tenía una cosa que primero una familia que se llamaba muy normal, así como Mr. Jones de Sui Generis, ¿no? Y las caras loca de la madre después. Las caras de los personajes. Sí, había una buena elección de actores ahí. Sí, no, y la fotografía de las caras era muy buena. Yo me acuerdo que esa película, leímos algún destaque de la película, no sé si en la revista Enfoque, de haber sido Fuguet o El Naranjo el que la destacaban. No, no recuerdo. Porque era ya cuando la revista Enfoque, la otra vez hablábamos de esa revista, sí, cuando empieza a cambiar del cine más academicista, digamos, francófilo, sí. O el tradicional norteamericano a un cine más pop. Sí, porque realmente es una película pop, por los una colores, película, sí, por sí. La historia y todo. Y la música, no me acuerdo, ¿era del David Byrne o nada que ver? No, nada que ver. La película con música de David Byrne que vimos en esa época fue la otra, Jonathan Demme. Sí, la, no, pero también la música que tenía... Totalmente salvaje. Sí, sí. Pero la que de la música de Crédito, porque yo recuerdo que la música era muy buena. Bueno, cuento que el niño parece al final haberse salvado de los padres. Y está contando el final de la película, pero no deja que la vean. Y para que lo vean. Súper buena. Películas así como raras, interesantes. Sí, es una película que yo no sé, la vería de nuevo, porque me acuerdo re poco, pero sí me acuerdo que fue cuando nos habíamos cambiado la casa donde vivimos ahora, que es la casa. Recientemente, o sea, donde viven ahora, yo no vivo en esa casa ahora. Pero es tuya. Pero una casa antigua, po. Fíjate que aparte de esta Ghost World, el domingo también vi una película, decía otra película de cámara, una película hecha con muy poca plata, ¿ya? Que se llama El Hombre en la Tierra, The Man from Earth. ¿De qué año es esa película? Esa es reciente. Mira, no me acuerdo el año ahora, lo voy a buscar. ¿Me suena esa película? Y es una película que está hecha con... Creo que son 6 actores. Un escenario que es una cabaña, un living prácticamente, y un exterior. 2007 es la película. ¿De quién es? De un director que se llama Richard Chengman. La primera película es una película independiente. ¿Ya? Y está basada en un guión que escribió un escritor de ciencia ficción y de novelas de bolsillo del oeste que escribía con seudónimos, que se llama Jerome Bixby. Ahora, ¿lo regalo a propósito de eso? Lo entretenido de la película es que se trata de un profesor universitario de historia. Los profes de historia siempre dan jugo en las películas. Sí. Siempre discutíamos que por qué eran siempre profes de historia. Sí, bueno, acá no sé, pero el tipo está despidiéndose de sus colegas porque se va después de 10 años de estar en un lugar. No sé yo, qué raro. Decide irse a otra ciudad. Entonces. Llega un amigo una botella de whisky, hay una que es como novia de él, hay otra profesora de filosofía y literatura, creo, especialista en religiones, hay uno que es biólogo, el otro antropólogo, un arqueólogo, lo que ¿cuál disciplina? Las disciplinas de la ciencia, digamos, de las ciencias sociales, básicamente. Y este tipo de repente dice que él es un cromañón. Ah, sí me he contado eso. Es un cromañón. Nosotros somos todos cromañones a todo esto, sí, porque es nuestra especie Homo sapiens sapiens, digamos. Sobrevivimos a los... Pero la gracia de este, lo que dice él, es que lleva vivo 14.000 años. Entonces, le dice... Y alguien le ha dicho antes, oye, tú no has cambiado nada en los últimos 10 años. Y dice, bueno, yo cada 10 años me voy porque se dan cuenta que no envejezco. Y empieza a contar... su pasado, ¿no? De cuando... De no que sé, metió para adelante. Claro, claro. ¿En serio? Claro, entonces le empiezan a buscar el ajuste para si está mintiendo y qué tan posible puede ser lo que dice. ¿Y? Y se va a generar una tensión tremenda porque de repente... Pero no lo pueden pillar. No lo pueden pillar y empieza a aparecer de repente también el rollo religioso en esta profesora que es especialista en religiones. Porque en ese libro que leímos de Sawyer... Los cromañones eran religiosos, pero ¿cómo se llaman los otros? No, los neandertales. ¿No eran religiosos? No, pero se ha descubierto que sí, po. Ha habido hallazgos nuevos de neandertales en Atapuerca, en España. Ya. Que están dando cuenta de que los neandertales sí tenían... Ya, pero sigamos con el espíritu. Bueno, la cosa es que esta película tiene esa gracia. Está hecha, es una película que podría ser tranquilamente de ciencia ficción o cine fantástico. ¿Y esto se llamaba el director? Richard Chengman. Podría ser tranquilamente algo así, podría haber hecho así con mostrando la vida de él, los viajes, no sé. Pero él los cuenta nomás. Él solamente los cuenta, entonces atención está en los diálogos. Bonita película. Es muy bonita, fíjate. Y eso me recordó, porque una película, como te digo, está hecha así, una película que la otra vez me recomendó La Flaca, nuestra hermana. ¿Cuál? Una que se llama Coherence o Coherencia. Que otra película de esa la ponen siempre como ciencia ficción, pero también está hecha con 6 actores y básicamente un escenario interior y calle. Y Coherence se trata de que pasa un cometa que produce un apagón. ¿Ya? Entonces esta gente que está en una casa, que es un grupo de amigos adultos que están en una casa tomándose uno, comiendo algo, están haciendo una fiesta compartiendo, se dan cuenta que quedan encerrados en la casa todo oscuro y deciden ir a buscar algo, no sé por qué razón deciden salir, algo, sienten un golpe. Y el asunto es que el cometa produce una especie de fisura. ¿Temporal? No, en universos paralelos. Entonces empiezan a encontrarse con ellos mismos. Ah. O con la gente con la que están, digamos, pero porque parten a buscar qué fue ese ruido. Claro, y se encuentran con ellos mismos un momento antes. Y se encuentran, no, se encuentran con los otros que salieron antes, pero tienen unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, para ubicarse bien, ellos tenían encontrado una casca con bengalas verdes. Ya. Y se encuentran con los que se fueron antes y que vienen de vuelta, pero con bengalas rojas. Entonces van topándose ahí porque van a mirar la otra casa, esa es Coherence. ¿También la he visto entonces? Esa la vi la otra vez, que es una muy buena película. ¿Por qué me llamaba la atención estas películas? Porque así como Mad Max tiene toda esa espectacularidad que vimos. Esta no, pues. Que son muchos efectos, está muy, muy bien logrado y no están te agarra igual. En absoluto. Estas otras películas con muy pocos recursos. Logra lo mismo. Te logran la misma tensión, te logran enganchar igual. La historia, la que cuenta, y que historia esté bien contada. Y lo mismo pasa con la música que vamos a poner ahora, que el tema Devil Got My Woman. Ya, que me encanta. El diablo se llevó a mi pero mujer. Antes de que cambie... De Skip James, que es un blues de los años 20 o 30, por sí, ahí, con pura guitarra a palo y que... Iba a recomendar una película también de tiempo que es genial, Los Bandidos del Tiempo. Los Bandidos del Tiempo y Terry Gilliam. Muy buena. Con Sean Connery entre medio, El jefe. El jefe, sí. Es una película que hay que... Pero de Terry Gilliam hablamos de algunas películas y sí hay que darle sus vueltas a Terry Gilliam, digamos. Sí, lo último no es tan bueno. Bueno, pero no importa. Vámonos con Skip James, blues. Blues del blues ese que rescataban los Lomax con grabadora y están en el Smithsonian en Estados Unidos. Thank you. is mine. Oh, nothing but the devil. She's my baby, mine. I did not last night. Did not last night. I did not last night. Such a tease, Marie. Like a white geese from the west, from the west. Yeah, woman I love, woman that I love, woman I love, stood up for my best friend. Don't draw back again. And he got lucky. Don't draw back again. Y ese era Skip James, buen blues. Linda esa canción. Bueno, pasemos a otro tema, porque ya hablamos de algunas películas y esta semana hay algunos estrenos que pueden ser interesantes, porque la verdad es que yo diría que hay dos películas que valen la pena esta semana. ¿Cuáles serían? Una que la otra vez yo me equivoqué, pensé que iban a dar y no la estrenaron nada. que es Maps to the Stars de Cronenberg, pues, el polvo de estrella. Y hablaste caleta. No, hablé mucho. Es que a mí me gusta Cronenberg. Pues, y esta película justamente la había visto yo ese fin de semana. Porque pensé, lo que pasa es que me enredé ahí cuando vi en la cartelera virtual de los cines. Pero la van a dar ahora y la dan la estrenan este hoy día mismo. ¿Vamos? Yo ya la vi, fíjate. Yo tendría ganas de ver. En una de esas iría a ver el club. Yo quiero ver el club. Me tengo que amar el club. Ya, junto con esta Polvo de Estrellas se estrena también un documental chileno que se llama La Once, de Maite Alberdi, que es la historia de... Es la abuela de ella, de la cineasta, con sus amigas y ella la... Se juntan hace ya como 60 años. Y me pareció interesante por una parte que se den documentales en el cine, en los cines comerciales, porque documentales generalmente se dan en ciclos, festivales, circuitos más cerrados. De hecho, el canal de video del Mostrador TV, del diario virtual, ahora está estrenando una muestra que se llama Mostradoc, que se puede acceder virtualmente a través del Mostrador. Es un canal que está en YouTube. Y yo vi, ayer lo revisé y tenían no solamente documentales, sino que hay un corto animado que es una preciosura que se llama La Noche Boca Arriba. ¿Como el cuento de Cortázar? Está basado en el cuento de Cortázar, digamos, una recreación del cuento de Cortázar hecha en... ¿Me lo contaste eso? No, hecha en stop motion, con monitos de arcilla. Súper, súper bonita. Muy bien lograda. Y Mostradoc va a mostrar algunas cosas ahí, pues. Y eso me recordó que yo estoy a la espera de que den el botón de nácar de Patricio Guzmán. Eso suena un desaparecido, ¿no? ¿Les parece Guzmán? Yo no sé si tuviste la anterior que se llama Nostalgia de la Luz. No. Y esta botón de nácar tienen temas parecidos. Nostalgia de la Luz hace un paralelo entre los astrónomos que buscan vida o que buscan planetas más allá de nuestro sistema solar. Y los que buscan restos desaparecidos en el desierto. Y el botón de nácar, que se sacó premio en Berlín ahora, junto con la película de Larraín, hace un paralelo entre la extinción de los pueblos australes chilenos, los Onas, los Selmas, los Yaganes, Y la y los desaparecidos que fueron tirados al mar. Y se llama Botón de Nácar porque Jamie Button, el fueguino, y era Onna, él, ¿no? Un Selnam, él fue cambiado por un botón de nácar. Sí, lo inglés era un botón de nácar, eso ya era en Europa. Cuando volvió se sacó de todo el ropa, se tiró al mar. Claro, y volvió a su pueblo después de haber sido, entre comillas, civilizado. Bueno, ese es un botón de nácar. Y el otro botón de nácar es uno que se encontró adherido a un riel. De estos rieles que usaron para hundir a estos ejecutados políticos. Entonces, la gracia que tiene el Patricio Guzmán, tú has visto seguramente la Batalla de Chile. Sí, lo he visto mucho. No sé si viste Allende. ¿No? Allende es muy buena igual. Fíjate que, por un lado, en estas dos películas, yo vi el tráiler del Botón de Nácar, las imágenes son tremendamente bellas, digamos. Hay un trabajo de cámara, de composición de imagen. ¿Con quién trabajaba siempre Patricio Guzmán? ¿Tenía un buen...? No recuerdo quién es su cinematógrafo, pero él pone, digamos, tiene un muy buen trabajo de imagen. Y lo otro que tiene es que él hace la narración. Entonces, no es el documental que uno se acostumbra a ver, sí, del documental objetivo, ¿no? Del que se separa de lo que está viendo y no está comprometido, porque acá el Guzmán siempre está comprometido con lo que hace, sí, digamos, y con los procesos. Acuérdate de este Bajo la Cruz del Sur, sí, ese documental que era sobre la iglesia chilena en dictadura, donde mostraba la iglesia de la élite y la iglesia de las poblaciones. Y siempre va trabajando muy bien la imagen. En estas dos películas, La Nostalgia y la Luz, y en El Botón de Nácar, la forma de mostrar el paisaje es impresionante, digamos. Yo creo que para verlo en pantalla grande. Cuando el otro día veíamos algunas escenas de Mad Max, las escenas reposadas de Mad Max, las escenas de plano abierto de paisaje, yo recordaba algunas escenas de Nostalgia de la Luz, por ejemplo, claro. Impresionante. ¿De África era? Porque yo pensé que era Australia. Estaba filmado en Namibia, y también creo que en Australia. Y otro documental que se estrenaba estos días en Santiago es de una coterránea nuestra, que además, amiga mía, que es la Coti Donoso. El documental se llama Cuando Respiro, y se demoró como 8 años en hacerlo. Yo solamente leí notas de prensa, no hablaba con la Coti del documental. Vi el tráiler también, y es súper también entretenido, porque me parece que la Coti estaba haciendo, le podemos preguntar después a ella, un trabajo con Armando Uribe, el poeta. Entonces uno de los narradores de los ejes de narrativos de este documental de Cuando Respiro, que habla de la contaminación en Santiago y en otras ciudades, pero esencialmente en Santiago, es el Armando Uribe. El Armando Uribe vive en el centro de Santiago. ¿Hoy todavía vive ese viejito? Vive por ahí, por el barrio Parque Fretada, Santa Lucía, por ahí. Sí. Si no me equivoco, en Santa Lucía, ahí frente al cerro. Por debe ser, ¿cómo se llama esa calle? No tengo idea. McKeever, no la otra. Bueno, pero vive ahí en el centro. Y él es uno de los ejes. Entonces, el documental se está exhibiendo se empieza a exhibir el 5 de junio. Y lo va a mostrar, la Coti tiene una gira por varias comunas periféricas de Santiago. Pero en Santiago, ¿no? En Santiago. Y se estrena acá en agosto. Ya. Todavía no tengo claro dónde ni cómo, pero me dijo que va a ser en agosto. Y es un documental que además tiene la música está compuesta por el hijo de la Coti, por el Cristóbal Piña Donoso, que es un músico de jazz y compositor, y hace música muy interesante. ¿Y también el hijo grande? Sí, el Cristóbal debe tener, no me acuerdo si tiene 19 años ya o 20. La cosa es que es una película que se va a mostrar acá en agosto, y ojalá que podamos verla. Yo espero que sí, fíjate. Yo había pensado poner una música a propósito de documentales, no sé cómo estamos con el tiempo. Es que nos despedimos al tiro y ponemos la canción. Es que todavía nos queda hablar de... ¿Cuánto tiempo nos queda, César? Nos queda un bloque. Entonces pongamos una música y cerramos después con los otros estrenos. Nos quedan los ciclos. Ya. Y ya que estamos hablando de documentales, y hoy día la programación musical está más ecléctica que nunca... Vamos a poner, no dispersa, vamos a poner un fragmento, porque la verdad es que dura como 25 minutos, del tema Write Off de Miles Davis, que es la banda sonora de un documental de un boxeador que se llamaba Jack Johnson, que no es el cantante blanco, sino que era un boxeador negro de los años 20, que se hizo famoso, rico y siempre tenía novias blancas. Entonces tuvo mucho problema de racismo este Jack Johnson. E igual que a Miles Davis le gustaban los autos y las mujeres. Entonces Miles Davis se sentía muy identificado porque también el Miles boxeaba. No. Sí, boxeaba él. Y aquí está este Write Off.

Y ahí estamos con Miles Davis. Hay una película que está en preparación de Miles Davis. Sí. Es una película que está siendo producida, dirigida, protagonizada por Don Cheadle como Miles Davis. Don Cheadle es un actor que, por supuesto, es negro. Dale nomás, sí, paso piola. O debiera decir afroamericano, para ser políticamente correcto. Y Don Cheadle ha hecho una campaña de crowdfunding o Kickstarter, una de esas cosas que por la red está juntando plata para hacer la película. ¿Y le ha ido bien? Sí, ya la película está en producción. Se llama Miles Day. Miles Ahead, si no me equivoco. O algo así. Pero bueno, la cosa va a ser una biografía. Ahora, este write-off o este tributo a Jack Johnson, que es como se llama el disco de Miles Davis, es un disco donde que es la tapa eléctrica de Miles, ¿no? Como te pudiste dar cuenta cuando lo escuchábamos ahora. Y está la guitarra de John McLaughlin, que había participado ya con él en... ¿De qué año ese disco? Del año 70. Sí. El que viene después de Beaches Brew. Que es el segundo disco eléctrico después de In a Silent Way, donde colabora con el John McLaughlin. Pero la gracia es que aparentemente ese disco iba a ser grabado en la guitarra con Jimi Hendrix. Y el día antes de viajar a grabar con Miles Davis, Jimi Hendrix se muere. ¿Pero cómo se en Inglaterra. Ocurre? En Inglaterra, pues se le ocurrió morirse. Bueno, eso pasó. Estamos a la espera de esa película, Miles Davis, la quiero ver, de todas maneras. Y Don Cheadle se ve medianamente convincente como Miles Davis. Hay un... La película que estamos contando recién, esa del tipo que no envejecía. El hombre de la Tierra, Man from Earth. Esa, The Man from Earth. ¿La van a dar en alguna parte? No, esa está en la red, ahí hay que buscarla y verla. Yo la recomiendo. Porque tuviste, en Rontera, ¿tuviste La muerte le sienta bien? De Robert Zemeckis. Sí. No. Bueno, la vi una vez en el cable. Es muy buena película, pero ahí ellos cuentan que, no sé, Elvis Presley, el Jim Morrison, Jimi Hendrix, la Janis Joplin, el James Dean, ninguno de ellos está muerto, sino que son inmortales. Y dijeron la muerte para no envejecer. Ah, siempre se dice eso también. Yo creo que no han muerto, ¿eh? Lo seguimos escuchando. Están vivos, por supuesto. Están vivos en el corazón del pueblo. Son el opio del pueblo. No son opio, son rock and roll. esta semana, bueno, dijimos que hay esas dos películas que yo rescataría, digamos, la 11 de la Maite Alberdi, porque un documental y documentales raros verlos por ahí, y la otra es Polvo de Estrellas, pero además se estrenan algunas otras cosas que... ¿Y los institutos Ciclo Amigos? Yo quería dar primero lo que era el cine comercial. ¿Ya? A quienes les gusta las películas así, ¿cómo se llama esta? ¿Blockbuster? Películas blockbuster, más bien de popcorn. Películas muy livianas que a lo mejor no son muy buenas. Está Spy, una espía despistada, con Melissa McCarthy, que es esta actriz de una serie que se llama Mike and Molly. Una mujer muy, muy gorda. Ahora adelgazó, está estupenda. Con la Rose Byrne, Jason Statham, Brennan Baccarin y Jude Law, que yo creo que es el único buen actor que hay en la película. Y que una película, una comedia. La Molly, de Molly era muy divertida. Buena sí, actriz. Bueno, una comedia de espías, po. Hay otra comedia romántica que se llama Amigos con Ventaja y está... Pero ese nombre está como repetido, hay otras dos películas que se llaman... Es que varias películas se llaman así, Amigos con Ventaja, Armones con Ventaja. Yo no encontré divertido esos Amigos con Ventaja, pero dale nomás. Bueno, a mí no me tinca mucho. Y está La Noche del Demonio 3. Esa vimos el tráiler, ¿te acuerdas? Que no te dio tanta risa porque era como obvio, Insidious. Obvio. Aquí hay una cosa chora también. Mira, la película esta de La Noche del Demonio... Me parece que pertenece a esas películas que están filmadas con cámara de video, celulares, que es todo ya un género que se inauguró con La Maldición de la bruja de Blair. ¿Ya? ¿No? Que son películas que te dan la ilusión de realidad porque están grabadas con baja tecnología. No, claro. No es cine. El próximo año, el 2016, se estrena la primera película chilena hecha de esa manera. Primera publicada, porque he visto cada cosa. O sea, sí, están todos los trabajos que siempre... Oye, a todo esto, he visto cortos hechos por trabajos de estudiantes de cine, sí. No chilenos, pillé unos gringos son casi superproducciones. Hay uno que está de moda que se llama Kung Fury, no. Que es una cosa de artes marciales, pero con la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler aparece como karateka. está una que se llama, que ya más antigua, que es tremendamente buena, que se llama Batman Dead End, donde Batman se enfrenta con el Joker y después con Alien y Depredador. Pero, y son cortos de 10 minutos, una cosa así. Pero tú decías que el próximo año se inaugura. El próximo año se estrena la primera película chilena hecha de esa manera, que se llama Noche. ¿Y es de miedo también? Es una película ciencia ficción. De terror y ciencia ficción. Más bien de terror. Se supone que ocurre un apagón, pero un apagón de sol. Como 42 días de eclipse total de sol. Entonces es una mezcla de cine de catástrofe con terror. Y actúa la Carmen de Gutiérrez, Alejandro Trejo actúan ahí. Y la Soledad Boneto aparece como presentadora de noticias de televisión. Ella es periodista, sí, pues. Y aparece como ella misma. Para darle más realidad. El tráiler ya está disponible en internet, por eso se puede ver. No sé, habrá que verla, pero yo vi unos pedazos y me quedó así como... no sé. Pero está bien, o sea, si no se experimenta con género cinematográfico, no se pueden hacer de buena calidad. No, está bien. No hemos visto, por ejemplo, las películas del Jorge Holguín, que han sido de terror. Está Sangre Eterna, que es de vampiro. Está la última que hizo del Caleuche, o de, no recuerdo cómo se llama, que está en Chiloé. Hay una que nunca, es un mediometraje que no fue estrenado, parece que estaba basado en una novela de Lovecraft, y que está ambientada en Chiloé también. Entonces, esos géneros cinematográficos como el terror aquí en Chile no... Y debiera. Tanto cuento y tanta historia, bien buena historia. O sea, piensa tú, por ejemplo, que en el cómic internacional Alan Moore escribe la cosa del pantano American Gothic, que termina en Chiloé, y donde aparecen imbunches persiguiendo a monjas en el metro de Londres. Lo que hizo Alan Moore en todo caso no es que haya estado en Chiloé, sino que leyó el Patagonia de Bruce Chatwin, y de ahí el Bruce Chatwin contaba las leyendas de Chiloé y las tomó y las metió en su cómic. Pero es muy bueno, nosotros acá no lo estamos haciendo. Bueno, eso se va a estar el próximo año, pero ya el trailer se puede ver en internet, a los que les interese que lo busquen. No me mires así, la tomé toda. La cocholgüe es adictiva, parece que tenés cuidado con la cocholgüe, demasiado buena. En los lunes cinematográficos se estrena una película, no se estrena, se da una película francesa de François Ozon, el mismo de la que la otra vez comentábamos acá con nuestro amigo El Pensar, Sentir y Mostrar el Cine. La película... La Piscina fue la que comentamos ahí, yo vi La Piscina de François Ozon. Acá se estrena Joven y Bonita, que es de una chica de clase media que tiene una mala experiencia de inicio sexual. La Bella de Día. Como Belle de Jour. Y después se dedica a la prostitución de lujo. Y la película está contada a través, dice la ficha, de 4 estaciones y 4 canciones. François Ozon se dedican, dicen, a explorar la sexualidad femenina. Yo vi la piscina y no me pareció tan... No sé, pero bueno, son cosas de gustos. Perdón, yo me equivoqué. Esta se da en los lunes cinematográficos, sí, lo dije. En Pensar, Sentir y Mostrar el Cine, en la Alianza Francesa, el martes 9, se da Bye Bye Blondie, que es una película medianamente dramática de dos mujeres que se conocieron en los años 80. Quizás ahí está la cosa de Blondie, porque dice que tuvieron en su vida una vida salvaje e intensa de sexo, drogas y rock y punk rock. Y se encuentran después de 20 o 30 años, ¿eh? Son mujeres ya de 40 años. En el ciclo de cine del cine OVNI de la Alex Letelier, la Misión 35 presenta una que a ti te debe gustar. Yo no la he visto y la tengo ahí en espera, que es Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Preciosa película. La de los dos niños que son scouts, y que es como su primera historia de amor, algo así. Voy a estornudar. Esa se da ahí, eso va a ser el jueves 11 a las 7 y la entrada tiene 500 pesos. Recordemos que en el francés, en la Alianza, la entrada es gratis. Y en el cine clásico del Cinemark se da un clásico de clásicos que va a tener luego una versión, sí, Scarface, Cara Cortada con Al Pacino, un remake hecho por Brian De Palma. ¿El año 80 esa? Tanto Brian sí, como del 80. Del 80, 82, me por ahí. Me gustaba tanto Brian De Palma. ¿A ti no te gusta tanto? A mí sí, sí. Por ejemplo, Doble de Cuerpo, Blowout. Blowout. La que más me gusta es Blowout. A mí también, fíjate, creo que es la que más me gusta. Vestía para matar. Vestía para matar. Yo la vi en el cine, la vi en el Windsor. Sí, pero yo la vi en el Teatro Concepción. Yo la vi en el Windsor. En el Windsor vi muy buenas películas porque como mostraban de repente, hacían, salían actrices mostrando las pechugas. Las ahí. Daban como cine erótico, poco menos. Entonces vi, por ejemplo, Vestía para matar ahí. Yo vi El beso francés con la flaca, la vimos en el Windsor. French Kiss, esa con el... Kevin Klein. La Meg Ryan era muy bien. Mira, yo vi Terciopelo Azul en el Windsor. No, la vimos en el Lido. No, la vi en el... Yo la vi en el Windsor. La vimos en el Lido, fuiste a ver conmigo. Nos sentamos adelante del lado. Totalmente salvaje la vi en el Windsor. Seguramente esa no la vi en video nomás. Bailando con un extraño también la vi en el Windsor. ¡Oh! Esa película que era buena. Con el rapper Everett y la Miranda Richardson. ¿La vimos en romano, esa película? No, Gisela, yo la vi en el... La vi en el... Tú la viste en un ciclo de cine, yo la vi en el... No, yo la vi en cartelera, digamos, igual que Terciopelo Azul. Lo que pasa es que Terciopelo Azul la vimos también cuando la estrenaron, pero después yo la vi acá porque la daban en programa doble con otra película más. Sí. Vi también borradas en mi cabeza, que no. ¿Cómo se llama esta de Buñuel? Ese oscuro objeto del deseo. Sí. También la vi en el Windsor. Es que un tiempo el Windsor estuvo, antes de ser arrendado por una iglesia evangélica, estuvo como cine arte, no cine arte, pero como cine con película un poquito. No, y esto fue mucho antes, fue cuando... No, pero sí, sí sé, sí, pero digo sí. Que un tiempo estuvo a fines de los 80. Sí, pero en los 90 daban películas de un poquito más categoría que las que daban previamente. No, hasta yo las vi a los fines de los 80, pero todavía no estaba así como cinearte. Sí, también daban películas de las otras malas. Con la nana, vinimos a ver Simplemente María. Pero eso hacía en el Alcázar. Porque bueno, en Caupolicán con San Martín. El Alcázar daba las películas... Yo digo, en el Windsor. ¿Dónde está el Alcázar? El Alcázar estaba en la Galería Plaza, po, que después fue el Cine Plaza. Y ahí daban todas las películas con Sandro. No, no, las no, película acá en el Windsor. ¿Y cómo se llamaba donde estuvo el Gatsby? Ese era el Cervantes. Que ahí yo vi Jesucristo Superestrella. Ese era el Cervantes. Hay una página de web de cines de Concepción. Y hay un trabajo de rescate arquitectónico, porque resulta que el Cine Plaza todavía está completo. Sí. Lo que pasa es lleno de ratones. Seguramente. El Regina está transformado en una sala de teatro, se mantiene, en una sala de eventos y teatro. ¿Y en el Romano, que pertenece al Hotel El Dorado? El Romano, acuerda que tiene una historia de que fue templo evangélico de Pare de Sufrir, y luego se rescató como sala. La sala Espacio Romano creo que se llamó. Y también tiempo venden. Y ahora sí, y está ahí entre el Lucha y Cochayuyo. El Mirage, que no me acuerdo cómo se llamó antes, es la bodega de Tricot, que está ahí en Barro, pasado Tucapel. ¿Y la Veguita, cómo se llama ese cine? La Veguita del cine ópera. Ópera. Y el Habana del antiguo Astor. ¿El Rex? El Rex que tú dices Mirage. El Rex era el que después se llamó Mirage. Yo lo conocí como Ducal Mirage. Desapareció, el Ducal desapareció. El Lido está ahí a medio morir saltando. Se arrienda para eventos, pero ya no funciona como sala. El rescate que se hizo hace un tiempo atrás de... las sesiones... ¿Cómo se llamaban? Tras bambalinas que se hacían ahí. Era, pero no se usaba el cine, se usaba el escenario. Pero era muy choro el concepto. Bueno. Pero un lástima que las salas de cine de la ciudad se perdieran y se hayan levantado tantas multisalas. El Teatro Concepción da película una vez a la semana. Pero fue teatro más que cine. Claro, pero acuérdate que... Por ejemplo, que... podían dar los ciclos que dan en las facultades adentro, darlo acá, se ve tan bonito. Sí, sí. O sea, hay salas... La sala del Windsor era muy buena sala porque era una sala que tenía además una platea alta. Y tenía una forma extraña esa sala. Tenía... Si todos tenían platea alta, yo cuando había visto un platea alta, por ejemplo, Gandhi en el Ducal. Daba una vuelta, así, sí. Como que tiene una subida. Sí, bajáis y subía el Windsor. Lo que me acuerdo divertido que en el Regina, en los baños de mujeres, había bidet. Sí, es que el Regina es un cine de lujo. ¿Pero para qué querés bidet? ¿Y en qué cine vimos esa Scarface? En el Romano, yo creo. O en el Regina. Me parece que fue en el Regina. Cara cortada, que ya estamos cerrando, me parece, por tiempo, y yo tenía puesta aquí para cerrar la música, como te decía, está ecléctica, el tema Rush Rush, algo así como fiebre, fiebre, o apuro, apuro, de, de Giorgio Moroder, que es el que hacía la música Scarface, y no canta por la Debbie Harry. No, no sale esa canción también en American Gigolo, nada que ver. Porque sale Call Me. En American Gigolo sale Call Me de Blondie. Sí. No, acá la música de Scarface música... es de Giorgio Moroder, que ahora se puso de moda. Todo vuelve. Y sacó un disco nuevo. Pero bueno, aquí está, para ir cerrando entonces, los dejamos no invitados, sino combinados a que vayan al cine. Busquen películas, las películas que comentamos al comienzo, la Ghost World, Parents, y, Parents, Crump, El Hombre de la Tierra, Coherence y Crump, no están en los cines. Yo no sé si Ghost World la dieron en el cine, me parece que no. Ninguna otra dieron en el cine, pero están disponibles en la red, se pueden pillar. Se pueden encontrar y son películas interesantes de ver. La gente inquieta por el cine siempre va a encontrar películas para ver. Sí. Y lo que se da en los cines, hay cosas que también vale la pena ver. Así bastante, es que... yo creo que como mucho tiempo ahora hay varias cosas que uno podría ver con muchas ganas. Yo todavía quiero ir a ver El Club, quiero ir a ver El Golpe Directo al Corazón y quiero ver El Bosque de Karadima. Las tres están todavía en cartelera. Yo no sé si Directo al Corazón va a seguir en cartelera. Lo más seguro es que El Bosque de Karadima se mantenga, porque ha sido la película más exitosa del año. Me parece que anda por ahí con Kramer, que de hace 2 años atrás, en términos de público. Seguramente El Club va a también llevar más gente. Sí, yo creo que preferiría ver Golpe al Corazón, pero no sé. No se llama Golpe al Corazón, se llama Directo al Corazón. Esa Golpe al Corazón es una película Coppola o Corazonada. No, esa se llama... Corazonada. Directo al Corazón. Sí. Sí. Ah, no me acuerdo entonces, no se llamaba así en castellano. Pero bueno, esa película de Coppola es la que causó el fracaso económico de Coppola. No fue esa, la que causó el fracaso. ¿Cuál fue? Apocalipsis Ahora, po. Sí, y siempre vivió un permanente crisis. No, pero que después de eso es que funda Zoetrope, y Zoetrope lo hace en esta Golpe al Corazón, y Golpe al Corazón fracasa, y ahí es cuando va Coppola. Esa película es tan triste. Y es con música Tom Waits y Crystal Gayle. Preciosa que... esa película. Vamos a darle una vuelta a Sevilla de Banda Sonora y le damos un comentario a al cine de Coppola. ¿En qué cine la vi? Creo que en El Romano. Yo la vi en video, no la dieron en los cines. Yo la vi en el cine. No soy mayor que tú. Bueno. No me discuto. Nos despedimos entonces dejando a Debbie Harry con Rush y nosotros nos vamos peleando. Me acordé de un chiste. Cuéntalo después. Devil.